Nos envía información nuestro corresponsal que estaba acompañando a los feriantes ahí en Guaymallén, que ya salieron de la reunión que tenían con malas noticias, que si tiene un minutito las escuchamos. Sí, claro, por supuesto. Escuchemos. Buen día, ¿su nombre? Claudia. Claudia, ¿usted integra también la sí, de la feria. De la feria que está en la calle Roca. ¿Pudieron pasar a la municipalidad a hablar con quién? ¿Con quién hablaron? No sé con quién habló ella, pero dice que no, que los dijeron que no. ¿Directamente les dijeron que no? Que no, que no podemos ir y que si necesitamos algo que pidamos en la acción social. Si no te dan una puta mercadería, no te dan nada, a ver. No te dan nada, y vos los ves a ellos mismos, los ves, que se la llevan a ellos mismos la mercadería entre ellos, en los autos, en los vecinos, todo. ¿Solo entre ellos? Solo entre ellos. Pero y vos le vas no. A la comuna no te dan mercadería, te ponen quinta veces la pata al gato. Vamos a dar mil trabas. Mil trabas, pero ellos sí los ves. Entonces te da bronca. Ahí viene ella. Ahí viene la chica también. ¿Quién? ¿Ella? ¿Qué te dijeron de la municipalidad? No, lo de la municipalidad nos dijeron que está prohibido trabajar. Está prohibido trabajar en el lugar. El no lo tenemos, si nos van a dar una ayuda, el desarrollo económico y todo lo que te prometen siempre. Pero no podemos trabajar el sábado. ¿Pero no pueden trabajar el sábado? No podemos trabajar el sábado. No nos permiten estar en el predio el sábado. El desarrollo social, pero ¿sabes qué tenés? O sea, ser totalmente... Ya le expliqué todo. Tenemos que buscar un lugar... De pobre, tenés que tener tenemos que buscar un lugar privado para que podamos ir a feriar. Ay, sí, para que le paguemos a ellos. Es una vergüenza. Para que le paguen los sueldos a todos. Es una vergüenza. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos lo que terminó sucediendo, que... Que bueno, es lo que pasa cuando la derecha avanza, sobre todo sobre las ferias populares, monedita repetida, una triste realidad, que este sábado no van a poder estar. Estimo que sí van a estar ahí igual, porque la verdad que la ayuda que entrega es un mínimo aporte por única vez, seguramente. Así que bueno, mucha fuerza para los feriantes en esta oportunidad de esta feria, pero hay un montón de otros rumores y de otros hostigamientos en otras ferias de la economía popular, así que vamos a seguir alertos y siguiendo este tema de cerca. Así es. Bueno, siempre pensando que la gente está pidiendo poder trabajar, ganarse sustento, como corresponde, y desde distintos ámbitos, y distintos funcionarios están impidiendo esto que es un derecho que está amparado en la Constitución Argentina, que es el derecho a trabajar, ¿sí? Bueno, tal cual. Después vamos a seguir con estos temas.